Otra creencia errónea que tenemos sobre las ventas, paradigma pésimo. Nosotros creemos que vender, todo buen vendedor es aquel que sabe presionar al cliente. Déjame decirte algo, amigo, presionar al cliente no te va a servir absolutamente de nada. Porque la presión, la única presión que tú puedes hacer es presión racional, es decir, presión a través de los pensamientos, presión a través de la palabra, presión a través del lenguaje hablado. Y déjame decirte algo, las personas cuando compran la energía para comprar no la encuentran en los pensamientos, la encuentran en las emociones. Así es que lo que tienes que aprender a hacer no es a presionar al cliente, sino es a sensibilizar al cliente. Son dos cosas bien distintas. Presionar es una cosa, sensibilizar es otra. Te voy a enseñar lo que significa presionar. Quiero que ahorita, en este momento, agarres tu mano derecha y tu mano izquierda y las pongas en tu cabeza y presiones tu cabeza como si la quisieras apachurrar. Presiónala, presiónala, presiónala, presiónala por un bastante tiempo. Agárrala aquí en la sien y presiónala. Yo te digo, ¿cuánto tiempo puedes soportar esa presión? Y te pregunto, ¿es placentera, disfrutas y te agrada? Y la respuesta es no. La mayoría de ustedes cuando se sienten presionados lo que hacen es no están en sus estados de óptima disponibilidad de recursos, no están listos para tomar una decisión y toman la decisión y normalmente lo que pasa es que después se arrepienten o se sienten presionados, se sienten utilizados. Así es que recuerda algo bien importante, las ventas no se cierran y no se realizan de manera racional. Lo que tú intentas hacer al presionar al cliente es presionarlo de manera racional. Prohibido. Aprende a sensibilizarlo. Cuéntale historias. Ponle ejemplos. Dale testimonios de lo que ha pasado con tu producto, con otra gente. Sensibilízalo. Pero no lo presiones, porque a nadie le gusta ser presionado. Y si no, recuerda la última vez que alguien te presionó para hacer lo que sea. ¿Cómo te sentiste? ¿Te sentías desesperado? ¿Traías a esa persona atravesada en tu boca? Y en vez de que tuviera ganas de verle, era todo lo contrario. Así es que, amigo, evita presionar y aprende a sensibilizar a la gente que está contigo.